Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de jueves 8 de octubre. Les habla Kenny Castillo, ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Herloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno de calle. Presidente Maduro inaugura segunda línea de ensamblaje de computadoras en Falcón. Cultura. Gala inaugural. Arrancó Feria Internacional de la Música de Venezuela al ritmo del 4 y la Orquesta Filarmónica. Música brasileña. La banda más bonita de la ciudad llenará de sabor la segunda gala musical de Fin de Ven 2015. Octubre de película. Cinemateca Nacional presente en Fiesta de la Música de Venezuela. Información. Casa del Artista dicta taller de iniciación a la teoría y práctica musical. Obra teatral. Teatro Alameda será el escenario para el estreno de la pieza Lo que el cine nos dejó. Exhibición. Museo de Arte Contemporáneo inaugurará proyecto expositivo Oficina de Turismo, San Agustín del Sur, de Natalia Critchley. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inauguró la segunda línea de producción de la planta de Venezolana de Industrias Tecnológicas en Punto Fijo, Estado Falcón. No es fácil y nuestro comandante eso jamás lo amilanó y nada lo detuvo. Y luego de una campaña electoral heroica desde el punto de vista humano, el pueblo venezolano no le falló a Hugo Chávez. Por eso hoy podemos conmemorar por todo lo alto 3 años de la victoria heroica. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer, tenemos como 300 obras que inaugurar en el país. Bueno, vamos a hacer un maratón, vamos a inaugurar unas 40 obras, a entregárselas al pueblo y que el país entero pueda ver y valorar el esfuerzo que hemos hecho en el año 2015 con guerra económica, con caída del precio petrolero de 100 a 40 dólares. Pero el país no lo va a parar nadie. Tenemos que seguir adelante con trabajo, con disciplina, con empeño, con amor, con pasión patria. Este evento forma parte del maratón revolucionario del gobierno de calle, que comprende la inauguración de obras y la activación de acciones de calle en 14 estados del país. Como parte de la celebración del tercer aniversario de la victoria electoral de Hugo Chávez, aquel 7 de octubre del año 2012. Cultura. El reconocido cuatrista Che Hurtado, en compañía de la Orquesta Filarmónica Nacional, dio inicio este miércoles a la Feria Internacional de la Música de Venezuela, Fin Ven 2015, que como antesala preparó desde el pasado lunes una serie de talleres para el pueblo venezolano, los cuales continuarán hasta finalizar esta fiesta. El público desde horas de la tarde ya se abocaba a las afueras de la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño para disfrutar de esta presentación. Milagros Brito, vengo de la Avenida Fuerzas Armadas, Parroquia San José. Las expectativas que tengo con FICVEN es que se logre la proyección del músico, del talento venezolano y que se dé a conocer a nivel mundial, que se asiente más a base de la diversidad musical que tenemos aquí en Venezuela para el exterior. Mi nombre es Alberto Barrios, vengo de Guatire y bueno, me parece una iniciativa del Estado incorporar, renovar, seguir fomentando lo que es la cultura a nivel musical, porque es un aspecto importante que tenemos raíces de la música, así como San Agustín, Katia. Es algo importante de gestionar y a su vez incorporarlo ahora a nivel internacional dentro de nuestro país para conocer un poco más también lo que son los diferentes músicas, ritmos que hay en los países hermanos caribeños, suramericanos, europeos y de todo el planeta, pues. En cadena nacional, el jefe de Estado Nicolás Maduro estableció un contacto con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien se encontraba en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en compañía de programadores internacionales, la cantautora Cecilia Todd y creadores que participan en FinVen 2015. Se ve que hay una integración de toda la capacidad de creación de distintas partes del mundo, de América Latina, de Venezuela, y ese tiene que ser el rumbo que nosotros tomemos, promover la creación, la articulación de la capacidad, de la diversidad en la música y en todas las expresiones, la diversidad de la creación, que sea Venezuela, en este caso, en la Feria Internacional de la Música en Caracas, punto de encuentro de todas las formas de expresión de la música, que es una de las expresiones más maravillosas de la cultura humana. Maravilloso, verdaderamente. Me siento muy motivado. Me gustaría estar allí entre los conciertos. Estos 4 días llamo a todo nuestro pueblo a compartir todos los espacios públicos. Más de 1,000 artistas nacionales e internacionales van a estar. Que vaya toda nuestra juventud a disfrutar. Las galas musicales de la FinVen están contempladas a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina y este jueves por parte de Venezuela se presentará Desorden Público y desde Brasil llega la banda Mais Bonita da Cidade. Son las 12:09 minutos. Continuamos con más noticias de la FinVen 2015. Para este jueves, la segunda gala musical de este evento contempla el concierto de la banda más bonita de la ciudad, como les acabamos de decir, agrupación proveniente de Brasil, que deleitará a los presentes con un repertorio lleno de sabor, donde el cuatro y las maracas venezolanas dirán presente. Para los 5 chicos que integran este conjunto, Venezuela es una tierra caliente, linda y fuerte. Así lo destacaron en horas de la mañana, en un encuentro con los medios que contó con un traductor. O sea, honrados en tener esa oportunidad para presentar lo que ellos son aquí. Sí. Ellos no saben si el público conoce profundamente el trabajo de ellos o no. Ellos tienen músicas del primero y del segundo disco y tienen una música especial también que es en español, que van a cantar. Entonces están preparando eso. ¿Cuál es? Se llama Sin Premura. Ok, se llama Sin Premura. Ok, entonces la banda Simone Ami, que es amiga de ellos, y van a hacer como una versión con maraca, con cuatro, o sea, una versión más venezolana. Sí, como homenaje. Claro, como homenaje. La banda más bonita de la ciudad, proveniente de Brasil, ellos manifestaron estar felices por estar en el país y participar en este evento cargado fuertemente de los ritmos propios de Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y en el marco de esta fiesta musical, la Fundación Cinemateca Nacional ofrece una variada programación de títulos referentes al mundo de la música totalmente libre. Así lo indicó Maureen Riveros, ella es directora ejecutiva de la institución cinematográfica. En el marco de la FinVen, nosotros organizamos un ciclo de cine asociado a la fiesta de la cine y de la música, un poco para ir calentando el ambiente, y elegimos una programación donde se encuentran películas como Cuatro Cuerdas de una Patria, de Eric Splinter, Merengue Caraqueño, Ayer, Hoy y Siempre, A Gozar con Billo, Allí en Cinco Compases, además en homenaje al camarada Ali Primera, La Vida es un Bolero, de Felipe Pirela, el bolerista de América, Metralleta, El Color de la Salsa, Venezuela Subterránea, Cuatro Elementos, una Música, El Rey del Galerón y Alfredo Saxadel, Aquel Cantor. De la misma manera, Riveros informó que durante este mes la Cinemateca Nacional celebrará la afroecuatorianidad, conjuntamente con la Embajada de Ecuador, ofreciendo una muestra conmemorativa del 10 al 12 en su sala del Museo de Bellas Artes, recientemente inaugurada, y del 15 al 22 en los espacios del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Se trata de 6 títulos que reflejan los esfuerzos del pueblo ecuatoriano por revitalizar su identidad y dejar atrás el otrora país racista y excluyente. La entrada es libre. Son las 12 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hasta el 3 de diciembre, el músico y facilitador Eduard Acero será el encargado de guiar a jóvenes y adultos interesados en el mundo musical en el taller Iniciación a la Teoría y a la Práctica de la Música. Así lo indicó el músico, quien mostrará a los participantes aspectos básicos de la teoría y praxis musical. Voy a estar dictando un taller de iniciación musical para gente que no tenga base en música. El que quiera ya iniciar un instrumento también se puede acercar, porque va a ser teoría práctica a todos los talleres. Y necesitan ganas de aprender música, pues si tienen instrumentos, bueno, mejor, porque a lo mejor eso, quieren ejecutar ese instrumento. Pero también los que quieran cantar pueden cantar, porque eso también sería un instrumento. Eso es totalmente gratis. La estación del Metro San Martín, en la estación de Maternidad. Asimismo, Acero informó que el taller forma parte de las actividades que desarrolla la línea de formación y capacitación de la Casa del Artista, encargada de contribuir en el mejoramiento personal y profesional de artistas, creadores, cultores y público en general. Para mayor información, los interesados pueden consultar el siguiente portal web: www.casadelartista.gov.ve. Y este sábado, el Teatro Alameda, ubicado en San Agustín, será el escenario para el estreno de la pieza teatral Lo que el cine nos dejó, la cual es el resultado de un taller de montaje que encabezó el director de la obra, Miguel Isa. La presentación será a las 3 de la tarde. La pieza puede concebirse como una mezcla entre el cine, las películas, los actores como espectadores, la vida real y la realidad de ellos. Así lo indicó Isa, director de la obra. Están realmente todos cordialmente invitados. Es una obra donde nos vamos a llevar una grata sorpresa relacionada con el mundo del cine. Siempre la pregunta de la obra es: ¿qué fue tu primera película en el cine? Eso ha generado un material hermosísimo. Además, uno que está en el Teatro de la Mira, nos vamos a presentar sábado y domingo a las 3 de la tarde. La entrada son 30 bolívares. Y bueno, invitamos para que nos acompañen a este viaje inspirado en el cine. Lo que el cine nos dejó tendrá una segunda función el domingo 11 de octubre a las 3 de la tarde. Además, en el Teatro Municipal se presentará el domingo 18 de octubre. Son las 12:15 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Museo de Arte Contemporáneo inauguró el domingo 11 de octubre a las 11 de la mañana el proyecto expositivo Oficina de Turismo San Agustín, de Natalia Critchley. Esto como parte de la construcción de nuevos lenguajes colectivos que impulsan la organización y participación protagónica de la comunidad. La información la dio a conocer José Carvajal, periodista y miembro del proyecto, quien añadió que la muestra contempla dibujos del artista, mapas interactivos del espacio urbano implicado, videos y stop motion, donde el rol protagónico traduce el trabajo desarrollado en colectivo con estudiantes de 3 escuelas de San Agustín del Sur. Este es un proyecto que ya tiene unos largos antecedentes. La artista Natalia Critchley, a quien yo acompaño en este proyecto un poco conceptualmente y también con una serie de actividades que se realizan, parte un poco de un proceso que ella ha realizado con la comunidad de San Agustín del Sur, con grupos comunitarios de San Agustín, sobre todo con la escuela del Colegio Don Pedro de Fe y Alegría, que tiene ya varios años, y también con la construcción del Metrocable. Y entonces un poco esta exposición es justamente una manera manera de reflejar lo que ha sido ese proceso de trabajo con la comunidad, de hacer visible una cantidad de elementos que, y expectativas que hay en la comunidad en relación con la integración del barrio, digamos, a todo el entorno. El Museo de Arte Contemporáneo está muy cerca de San Agustín del Sur. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de este proyecto expositivo, el cual estará instalado en el museo hasta el próximo mes de enero. La entrada es libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestro invitado vía telefónica. Es nada más y nada menos que Carlos Chourios, presidente del colectivo Cultural Sucre, proveniente del estado Zulia. Y tenemos con él el tema que es su participación en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINDEVEN 2015. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, a la gente de Alba Ciudad, 96.3, realmente complacido de estar compartiendo con todas, todos y cada uno de ustedes, a las usuarias y usuarios de todo este colectivo que hace medios de comunicación aquí en la ciudad de Caracas. Realmente, de verdad, bien complacido de poder estar aquí compartiendo en esta Feria Internacional de la Música de Venezuela. Así que, bueno, a su entera disposición y a sus órdenes siempre. Y, por supuesto, compartiendo acá en nuestro stand en el Teatro Teresa Carreño. Bien. Carlos, eso quisiéramos saber, ¿qué trae el colectivo cultural Sucre, que viene del estado Zulia? ¿Qué nos trae con la zulianidad que caracteriza los músicos zulianos? Bueno, realmente nosotros en esta oportunidad tenemos nuestra máxima expresión cultural, el chimbángale y nuestra gaita de tambora, que tiene que ver con lo que se gesta precisamente desde el África y que llega al sur del lago de Maracaibo, con los esclavizados y esclavizadas que llegaron allí para ser explotados en cuanto a lo que fue la producción agrícola del entonces, el cacao, la caña de azúcar, y que precisamente ese conocimiento y esa ancestralidad se quedó entre nosotros y que hoy todavía nosotros conservamos para el deleite nuestro, y por supuesto para el deleite de otros, ¿no? Y es por ello que en esta oportunidad nosotros, exteriorizando ese conocimiento y esa ancestralidad, lo traemos a la ciudad de Caracas y hemos ido mucho más allá para explicar qué somos, por qué estamos allí y qué es lo que nos conmina a continuar con este legado que nos han dejado nuestros ancestros. Yeah. Eso es lo que nosotros hoy nos mueve y nos tiene aquí en la Feria Internacional de la Música. Entonces entendemos que ustedes están en un stand allí hablando de estos instrumentos, de cómo se tocan. También no sé si van a dar explicación de cómo se realizan, cómo los luthier construyen el instrumento, cómo se toca, en dónde se toca, quizás en qué tipo de manifestaciones, si hay unas manifestaciones típicas en cuanto a una fecha o en el calendario año que estén presentes. ¿Van a hablarnos de esto también quizás en algún taller o foro? Sí, vamos a estar explicando aquí, por supuesto, todo lo que es nuestra manifestación. Si se acercan, pues también tenemos algún trítico informativo donde la gente se puede ilustrar sobre lo que somos. Podríamos hablarle rápidamente de la fecha. Acaba de pasar el primer sábado de octubre y precisamente es la fecha en que comienza nuestra temporada de chimbángale, que comienza el primer sábado de octubre y termina el 6 de enero del año que viene. Y por supuesto el segundo chimbángale de obligación, que se hace para el día víspera de Todos los Santos, luego víspera de la Purísima, luego de las celebraciones ya con las imágenes de San Benito de Palermo, que en nuestro sur del lago, bueno, se hace de forma diversa, específicamente en el municipio de Sucre del estado Zulia. Podemos ver, por ejemplo, que nuestra celebración entre el 25, 26, 27, 28 de diciembre, luego 30, el 31 y 1 de enero. El 1 de enero nos estamos dando el abrazo de feliz año en la población de Bobures, que es cuando nuestra capital del municipio Sucre, que es Bobures, celebramos con gran fervor el día de San Benito, y ellos lo hacen precisamente el día 1 de enero, pero que tradicionalmente puedo decirles o puedo comentarles que se hacen los 27 de diciembre, dado que en los tiempos de la esclavitud, en los tiempos aquellos de la esclavitud, los esclavistas, ellos celebraban la Navidad y le permitían entonces a los esclavizados celebrar dos días también. Ellos celebraban 24 y 25 y los esclavizados lo hacían 26 y 27. Luego, cuando San Benito llega al conocimiento de la de los africanos y a la fe de los africanos, entonces ellos celebran entonces a San Benito el 26 y 27 en vez del Niño Jesús. Así que esa es nuestra Navidad en diciembre, 26 y 27 de diciembre. Oye, qué bien, qué bueno. Carlos, y entonces ustedes, creo que me dijiste, si no recuerdo mal, que van a estar en un stand allí en la feria. Sí, sí, estamos acá en la feria, pueden visitarnos. ¿En qué parte específicamente, para aquellos que nos escuchan, los visiten? Y estamos a la entrada de la Sala Río Reina, en la parte de arriba, en el segundo piso. Ya. La parte de arriba, en el área donde está la entrada a la Sala Río Reina, y estamos ubicados. Ah, después de las escaleras mecánicas, hacia arriba. Sí, después de la escalera mecánica. Después de la escalera mecánica. Perfecto. Bueno, Carlos, algo que se nos haya quizás ha pasado, que nos hayamos tocado y tú quieras resaltar antes de irnos. Bueno, nada. De aquí en adelante invitarlos a que nos visiten, a que compartan con nosotros esta muy bonita experiencia. Es bien interesante lo que nosotros podamos mostrar de nuestra gaita y de nuestro chimbangle, particularmente de la gaita que el año pasado fue exaltada como patrimonio cultural del Estado venezolano. Y hoy nosotros estamos precisamente en este primer año de celebración de la exaltación de la gaita, pero que además, específicamente este año, también el municipio Sucre cumple 423 años, la cual nosotros también queremos resaltar y hacer gala pues de esa gran celebración que tenemos en el mes de noviembre, específicamente el día 28 de noviembre. Vale, muy bien. Bueno, Carlos, muchísimo éxito en esta estadía por acá, por Caracas, y especialmente en la feria. Que les vaya muy bien y, bueno, felicitaciones al equipo, que sabemos que debe ser un equipo el que está allá que represente al colectivo, o está todo el colectivo Sucre. Así es, bueno, muchísimas gracias a usted, a la gente de Alba Ciudad, por esta gran oportunidad que nos dieron. Gracias. Vale. Bueno, queridos amigos, usuarios de Alba Ciudad, nosotros escuchamos ahí a Carlos Chobrio, presidente del colectivo cultural Sucre, proveniente del estado Zulia, y hablamos con él acerca de su participación en la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinVen 2015, que se está efectuando en este preciso instante, desde ayer, para ser más específicos, y hasta el 11, en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Les recordamos que también allá hay un stand de Alba Ciudad 96.3 FM para todos aquellos y aquellas que quieran pasar por allá, saludar, visitar y ver las actividades que se están realizando en vivo desde este stand, en vivo desde la FinVen 2015. Les comentamos que en los controles estuvo el señor Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinemay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina, Lesna Roque, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este artista dice presente en FinVen 2015, el lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais.

no descansa y su oquedad se desfoque. Mi canto no es un reproche, mi canto es dulce atanor. Mi cantar es un pintor que pincela un desconsuelo y por eso es que me entrego a la magia del amor. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad 96.3 FM, transmite desde la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Muy buen mediodía, usuarias y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros nos encontramos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en el segundo día de la Feria Internacional de la Música de Venezuela. Fin. Continuamos en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde se efectúa la Feria Internacional de Música de Venezuela FinVen 2015. Y pues frente a nosotros están compañeros de la agrupación Campesinos Rap, entre ellos Pablo Cardoza. Pablo, coméntanos, ¿cuáles son tus expectativas a participar en esta feria? Bueno, estamos muy emocionados. Bueno, venimos de nuestro pueblito de Lorza, Criollito, a compartir nuestras coplas llaneras. Bueno, muy contentos de estar por aquí y representar a nuestro pueblo y a nuestra música venezolana. Bien, coméntanos tu nombre y tu apellido, por favor, y bueno, ¿qué esperas de esta FinVen? ¿Cuál va a ser el repertorio con el que van a deleitar al pueblo venezolano y a los programadores que están participando en esta feria? Bueno, yo soy Reinato Gallardo de Campesinos Rap. Primeramente emocionado, es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo en Caracas nuevamente y más en este evento de la FinVen. Traemos nuestro repertorio, la banda Campesinos Rap, arpa, cuatro, maraca, bajo, batería. Queremos dar un buen show y esperamos que, bueno, les guste al público, a toda la gente. Lo invitamos que vayan a la Plaza Los Museos a ver la presentación. Y bueno, estamos con todo, venimos con todas esas coplas criollitas y sabaneras de allá de la sabana y nuestro llano lozano. Bien, usuarios, escuchamos pues palabras de la agrupación Campesinos Rap, parte de la agrupación Campesinos Rap. Nosotros hacemos especial una invitación a la presentación que ellos van a efectuar el día sábado a las 4 de la tarde, pues en la Plaza de los Museos. La entrada es completamente libre y nosotros seguimos transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, el Eje del Buen Vivir, todo lo relacionado a la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Alba Ciudad 96.3 FM transmite desde la Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Este artista dice presente en FinVen 2015, el lugar que la música merece. Y suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Y este no es mi compadre. ¿Quién está por aquí, compadre? Epa, compadre, ¿qué pasó? No, vale, vine aquí a mudarme para aquí, para el centro, pero no. Sí, es una vaina muy mala vivir por aquí, compadre. Sí, compadre, demasiado. Mire, ya te voy a contar una vaina que me pasó. Contame, pues. Campesinos Rap, Venezuela, canto de la vida real, desde la base secreta, Record, El Orza, Loma.